Dicen que nació para ayudar a limpiar mejor. Y viajó por el mundo inventando asombrosos productos de limpieza. Como su poderoso gel que penetra y desincrusta la suciedad más fácilmente. No se produce ninguna entrada ilegal efectiva. El mundo se sorprendió. No importa a dónde vaya ni a quién ayude, nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Yeah, let's try that.